Primera carta del apóstol Juan. Capítulo 1 de la primera carta. Y vamos a mirar los versículos que van a partir, el pasaje que va a partir del versículo 5. ¿Listo? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Padre, gracias, Señor. Señor, nos disponemos en esta hora para escuchar tu voz por medio de tu palabra. Y te pedimos de todo corazón, Señor, que nos hables. Permítenos, Señor, conocer el propósito tuyo en medio de lo que tienes para nosotros. Y déjanos, Señor, expuestos a la luz de lo que tú eres, ver lo que realmente nosotros somos. Amén y amén. Recuerdan que en la primera porción del pasaje de la carta que iniciamos a estudiar el domingo anterior, vimos que Juan arranca su mensaje mostrándonos o invitándonos a evaluar si nuestra relación con Dios o la relación que nosotros tenemos con Dios garantiza nuestro destino eterno. Entonces vimos tres aspectos para evaluar si realmente esa relación se ajusta a eso que esperamos. Yo quiero tener una relación con Dios que garantice mi destino eterno. Entonces vimos tres cosas ahí. ¿Me recuerdan cuál fue la primera? Debe ser una relación ¿cómo? Que involucra la totalidad de mi ser. Si tú no tienes una relación que involucra todo lo que tú eres con Dios, probablemente no es una relación que garantiza tu destino eterno. Tiene que ser una relación donde todas las áreas de tu vida están involucradas en esa relación. El segundo aspecto, ¿cuál fue? Una relación que nos impone una misión. Si yo tengo una relación con Dios, necesariamente tengo una misión en el mundo. ¿Recuerdan cuál era esa misión? Ser testigos. O sea, mostrarle a otros el Dios que vive en nosotros. Ser testigos, dar testimonio. Entonces recuerde, la relación me impone una misión. Y también decíamos, si no estás en el ejercicio de la misión, probablemente no estás teniendo una relación. Y el tercer aspecto es que debía ser una relación ¿cómo? Que se expresaba en una doble comunión. La relación tiene comunión con Dios y comunión con los hombres. Tú no puedes decir que tienes comunión con Dios si no tienes comunión con tus hermanos, ¿sí? Entonces lo aclaramos. Si tú dices, yo tengo comunión con Dios, pero no me la llevo con nadie, carreta, ¿cierto? Eso no es cierto. Esa relación que tienes no está garantizando tu destino eterno. Entonces, la primera porción, Juan se encarga de decirnos, mira tu relación, revísala y mira si te garantiza tu destino eterno. Pero en el segundo, en este segundo aparte, en esta segunda declaración, Juan nos invita ahora a mirar lo que nosotros somos, y arranca con una declaración que es contundente. Dice, Dios es luz, punto. Esa expresión tan contundente, tan categórica, define a Dios, pero lo coloca en una relación con nosotros donde yo debo entender que lo que Dios es el reflejo de toda su naturaleza, de toda su pureza, de toda la grandeza que se puede expresar en Él. ¿Qué hace la luz? La luz tiene la particularidad de que nos permite observar si, por ejemplo, algo no quedó bien. Yo he contado la experiencia de, en una ocasión, viajaba muy de mañana para no prender la luz y despertar a mi esposa. Me afeité así a oscuras. Cuando llegué al aeropuerto y me metí al baño del aeropuerto, Dios mío, ya a la luz me di cuenta que había sido una afeitada. Y yo pensé, yo me tocaba y yo pensé que estaba bien, porque estaba ahí y me tocaba y no, sí, como que quedé. Pero cuando ya llegué a la luz, porque la luz tiene esa particularidad, hay cosas que uno cree que están bien, entonces el alfarero termina de hacer su obra y luego, después de que la termina, ellos tienen una práctica de poner la vasija a la luz y empiezan a girarla para darse cuenta, porque la luz va a reflejar si en esa vasija hay alguna fisura, si algo del barro no quedó completamente compactado por la acción del calor, si alguna cosa no quedó bien, ese tratamiento de exponerlo a la luz, entonces va a desnudar si hay algún problema. Cuando Juan presenta a Dios como luz, ojo, muestra todo lo que Dios es, pero a la vez nos expone a todo lo que yo soy, a todo lo que yo soy. La luz tiene esa particularidad, o el Señor presentarse como la luz tiene esa particularidad. Me muestra la grandeza, la pureza de lo que Él es, pero también, dicho de alguna forma, desnuda lo que realmente yo soy. Por eso he titulado nuestra reflexión en esta mañana: la luz, evidencia de lo que somos y no somos. La luz pone en evidencia lo que somos y no somos. Y es muy interesante porque la luz es uno de los temas con que se inicia la Biblia y se termina la Biblia. La primera declaración creadora de Dios es: hágase ¿qué? La luz. Y al final del cuadro de la revelación del Apocalipsis, la Escritura menciona que el Señor se presenta con, y que el rostro del ser que Juan vio era un rostro que era como el sol cuando brilla en su fuerza, ¿no? Entonces, note, la luz arranca la revelación, pero la luz también termina la revelación. Entonces, Juan dice: mire, lo que yo he oído de Él, eso es lo que les vengo a decir. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. La luz tiene una característica muy particular, y es que la luz no necesita presentación. Nadie tiene que decirme que viene la luz para yo saber que llegó. Tú sabes si está o no está. Tú sabes si está o no está. Nadie ve, yo no me he dado cuenta que había luz. No, no. Uno sabe si hay o no hay. La luz se hace evidente por sí misma. ¿Me hago entender? Se hace evidente por sí misma. No, y bueno, eso fue un dato que supe hasta hace unos pocos años atrás, que realmente la oscuridad como tal no existe. Es sencillamente la ausencia de la luz, ¿no? Entonces la luz aparece y acaba la oscuridad, quebranta la oscuridad. Pero la otra cosa interesante con relación a la luz, entonces, repito, estamos mirando algunas características de la luz. Se hace evidente por sí mismo, no necesita presentación. Pero la otra cosa es que la luz en la Escritura también es un símbolo auténtico de pureza. Símbolo auténtico de pureza. Todo lo resplandeciente de luz está ligado con de Dios, está ligado con ese concepto de que Él es luz. Y una característica más es que la luz es sinónimo de guía, de dirección. La luz nos orienta, el principio de los faros, ¿no? En medio de los océanos y todo este fenómeno de guiar a través de la luz. Entonces, partimos de aquí. La luz es el gran revelador, no solamente de la santidad de Dios, sino también de nuestra naturaleza, de nuestra naturaleza. Cuando la Biblia presenta a Dios como luz, está diciendo: toda la santidad está manifestada en Él, pero a la vez todo lo que tú y yo somos se hace evidente cuando estamos ante la luz. Mira, cuando tú estás frente a alguien, la apreciación que puedas tener de ti mismo va a ser muy subjetiva, porque uno tiene la tendencia de mirarse con otras personas, y por lo general uno busca personas que uno considera que no son mejores que uno. Entonces uno se mira con el otro y dice, ay, yo no estoy tan mal, ¿cierto? No, pues si es con relación a este, yo estoy sobrado. No, y uno tiene esa tendencia. Pero el apóstol Juan nos invita a mirarnos ¿con quién? Con Dios. A exponernos a la luz. Porque repito, la luz no es solo reveladora de la santidad de Dios, sino de la condición, de la naturaleza nuestra. Por eso el apóstol Pedro nos define como un grupo de personas que hemos sido rescatadas ¿de dónde? De las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable, admirable. Una definición muy linda de lo que somos, de nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Algunos que fueron sacados de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Entonces Juan arranca diciendo, Dios es luz, y lo repite, porque les mencionaba el domingo anterior que es uno de los estilos de Juan. Juan es como escuelero, ¿no? Él repite los conceptos una y otra vez. En este caso lo repite, pero en forma negativa. Dice, Dios es luz, ¿y qué más dice? Y no hay ninguna tinieblas en él. O sea, quiere decir que Dios es luz, pero también quiere decir que en él no hay tinieblas. En nosotros a veces sí. En algunos más que en otros. Pero en él, ¿qué? No hay tinieblas. Nada. En él no hay tinieblas. No hay ninguna tinieblas en él. O sea que Dios es lo más, todo lo que expresa pureza, claridad. Entonces lo que vamos a ver hoy es cómo esa luz que es Dios define lo que nosotros somos. Define lo que nosotros somos. Pero Juan lo hace de manera magistral. Yo les decía, los textos, todo pasaje de la Escritura, cuando usted está estudiando un pasaje de la Escritura, esta es una pista que le doy. Todo texto tiene una estructura. El compromiso que yo tengo como estudiante de la Biblia, que usted tiene como estudiante de la Biblia, es tratar de descubrir la estructura del texto. Porque cuando usted descubre la estructura, lo entiende más fácilmente. Este texto, afortunadamente, la estructura es muy evidente. Si usted nota el texto, Juan arranca diciendo, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Ese es el encabezado. Pero luego dice, Dios es luz y no hay tinieblas en él. O sea, la santidad de él y la naturaleza de lo que yo soy. Dice, si decimos que, ¿cuántas veces está esa expresión? Mire el texto. ¿Cuántas veces está? 3 veces. Juan está diciendo, mire, usted es no lo que dice, sino lo que la luz refleja. ¿Me hago entender? Ah, porque nosotros somos expertos en decir muchas cosas. Entonces Juan dice, si decimos que, por ejemplo, tenemos comunión, pero andamos en tinieblas, mentira. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y si decimos que no hacemos pecado, estamos haciendo a Dios mentiroso. O sea, hay cosas que decimos. Ah, yo soy un buen esposo. Por lo menos hay unos peores que yo. Vea, yo conozco así. Yo estoy bien, ¿sí? Yo soy un buen ciudadano, yo soy un buen cristiano, yo tengo comunión con Dios. Eso es lo que yo digo. Pero Juan está diciendo, miren, lo importante no es lo que tú dices. Lo importante que es lo que la luz refleja. Cuando la vasija es puesta a la luz, ¡ay! Yo no me he dado cuenta, ¿no? Y hay cosas que uno ve así. ¿Han visto esas figuras? Esto con esto de la magia de los computadores, usted ve la figura y usted empieza a acercarla y ve cómo se empieza a pixelar, llaman ese fenómeno, y llega un momento en que, uy, esto sí está maluco, ¿no? Pero uno retira así y, uy, cómo se ve bonito. Cuando uno acerca se da cuenta que no, la figura no es tan bonita, porque no tiene una buena resolución, ¿cierto? Muchos de nosotros no tenemos muy buena resolución. Y cuando somos expuestos a la luz, ay, ay, ay. pero nos fascina decir cosas. Entonces Juan dice, no, no, no. Entonces hay tres áreas, y las vamos a mencionar rápidamente, que quiero retomar aquí de la observación que Juan hace. La primera es, la he llamado la luz y la comunión. La luz y la comunión. Jonathan, la luz y la comunión. Ahora sí. Entonces, el verso 7 arranca diciendo: si decimos que tenemos comunión con Él, ¿cuántos tienen comunión con Dios? Ve, tan poquitos. ¿Cuántos tienen comunión con Dios? Ahora escuche, espere. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Juan está hablando a una congregación donde todos están diciendo: tenemos comunión con Dios. Claro que sí, como nos va a venir a cuestionar usted eso, hermano. Todos tenemos comunión. Y dice: bueno, si usted piensa que tiene comunión con Dios, pero está andando en tinieblas, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros debemos andar en luz como Él está en luz. ¿Me hago entender? Como Él está en luz. Y mira, yo les mencioné el domingo pasado, y esto lo vamos a hacer en todo el estudio, lo vamos a estar haciendo. Es que uno de los dos grandes propósitos de Juan, uno era dar bases doctrinales sólidas, pero lo otro era denunciar algunas falsas doctrinas que estaban tratando de entrar a la iglesia. En este caso vamos a ir tratando de descubrir esas falsas doctrinas que Juan está denunciando. Una de ellas, por ejemplo, que le dio origen a lo que después fue el gnosticismo, es que algunos afirmaban que lo importante con Dios era llegar a conocer quién era Él. Cuando tú llegabas a conocer quién era Dios, entonces lograbas tener una conexión espiritual con Él. Si tú alcanzabas ese conocimiento, esa gnosis de Dios, el resto no era importante. Tu cuerpo no es importante. Lo material no es importante. Entonces ellos decían: no importa cómo andes, no importa cómo sea tu comunión con los demás, si tienes una comunión espiritual con Dios, es suficiente. Entonces Juan dice: no, un momentico. Si tú dices que tienes comunión con Dios, pero no andas como Él anduvo, nada, eso no es cierto. Carreta. Mientes. Estás diciendo mentiras. Debemos andar en luz como Él está en luz. Como Él está en luz. Esta falsa doctrina se derivó del hecho de que, porque en época de, a finales del primer siglo, nace una doctrina que fue de las más famosas en la escritura, en la historia de la iglesia, de esas herejías en contra de la escritura. Ellos afirmaban que Jesús realmente no vino en carne. Fue una especie de, parecía, pero no era, que Dios tomó una persona, se metió en esa persona, pero al momento de ir a la cruz salió, y realmente no es que tenía un cuerpo como el de nosotros. Por eso decían: el cuerpo no es importante. Y eso suena como atractivo. No es importante lo que hagas con tu cuerpo. Hágale, hermano, porque lo importante es su espíritu. Dios va a llevarnos en espíritu, entonces haga con su cuerpo lo que quiera, ¿cierto? Entonces había mucha gente como contenta con esto. Yo veo a algunos de ustedes como contentos. Les estoy diciendo lo que no es, ¿oyó? No digan: el pastor dijo allá. No, no, no. Esta era la herejía que se estaba dando en ese tiempo. ¿Cómo? Entonces decían, como resultado de lo que pasó con Jesús, es que Jesús realmente no se encarnó. Él tomó un cuerpo que parecía humano, pero no era humano. Entonces, esto fue lo que se conoció con el docetismo. Y entonces ahí La gente empezó a tejer una serie de doctrinas alrededor de esto. Entonces, no importa cómo andes, no importa lo que hagas en tu vida cotidiana, ¿sí? Y Juan dice, no, señor, si tú dices que tienes comunión con Dios y andas en tinieblas, estás diciendo mentiras. No tienes comunión con Dios. No tienes comunión con Dios. Porque la comunión con Dios, la verdadera comunión con Dios, solo se refleja ante la luz. Ante la luz. Esta gente no se preocupaba por el pecado. Y bueno, uno piensa que esta es una doctrina por allá de fines del primer siglo. Pero hoy en día, incluso lastimosamente aquí, a solo unas 3 cuadras, creo, tenemos grupos que dicen, vea, no hay tal cosa como el pecado. Eso ya pasó. Y vamos más adelante, en uno de los capítulos de Juan, a ampliar un poquito este tema. Pero el asunto es que ellos dicen, ya no hay tal cosa como el pecado. Eso es carreta, ya el Señor lo clavó en la cruz y eso ya no, ya el pecado ya no existe. Usted puede hacer ahora lo que usted quiera, ¿cierto? No hay ningún problema. Usted puede andar como usted quiera. Y él dice, no. Nosotros tenemos que andar como Él, que andó en luz. Que andó en luz. Entonces, el andar de alguna forma refleja si realmente estoy en comunión con Dios. El andar en luz y en comunión con Dios, solo es posible verlos a la luz. A la luz. Todo aquel que desea vivir en la luz, sus obras son inspiradas por Dios, tiene comunión con Dios y comunión con los hombres. Recuerda la doble comunión de la que hablábamos. Ahora, Juan ya lo había anticipado en su evangelio. ¿Usted recuerda cómo definió Juan condenación? Allá en el capítulo 3 del evangelio según San Juan, les ayudo, mire, él arrancó diciendo, y esta es la condenación. ¿Recuerdan? Que la luz vino al mundo y las personas amaron más que las tinieblas que la luz. Eso es lo que pasa. ¿Cuál es la condenación? Esa. Que usted prefiere andar en tinieblas que andar en luz. Escúcheme, hermano. Lo que usted hace cotidianamente, expuesto a la luz, evidencia lo que usted es. Lo que ustedes, yo siempre les he dicho, y ojalá usted se parara aquí, vean, no, es que se les ve la aureola, todos, se les alcanza a ver, a algunos se les ve una aureola más grande que a otros, ¿cierto? Porque todos aquí, mejor dicho, tenemos esa expresión celestial casi, pero el asunto de la comunión es el reflejo de lo que yo hago todos los días. Todos los días, y no tengo que exponerlo a la luz de otro. Usted, por eso Juan dice, si decimos, usted puede decir, yo soy un buen ciudadano. Ah, bueno, porque de pronto usted está mirando a su vecino, que probablemente no es nada buen ciudadano, y usted dice, yo soy un buen ciudadano, expóngalo a la luz. Entonces usted dice, yo soy un buen marido. Mira, el vecino mío le pega a la esposa 5 veces a la semana. Yo le pego 2 nomás. Yo soy un buen marido, ¿cierto? Ahí estoy. Pero usted no se ha expuesto a la luz. Usted se expuso fue a la sombra de su vecino. Y de pronto a la sombra de su vecino usted sale mejor librado. Pero resulta que usted tiene comunión con Dios cuando usted se expone ¿a qué? A la luz. Y sí es importante lo que hacemos todo el tiempo. Porque si andas en tinieblas, no digas mentiras, no tienes comunión con Dios, no tienes comunión con Dios. Aquí a esta altura, siguiéndole la pista a la herejía que Juan está denunciando, establecemos que estos herejes negaban que el pecado rompiera la comunión con Dios. Eso es lo que ellos negaban. No importa lo que tú hagas en el día a día, eso no rompe tu comunión con Dios. Juan dice, si decimos que tenemos comunión y andamos en tinieblas, mentimos. El segundo aspecto lo he llamado la luz y el pecado. Primero entonces la luz y la comunión. La luz y la comunión. El segundo encabezado de si decimos lo he llamado la luz y el pecado. Allí en el versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, el segundo aspecto tenía que ver con el pecado. Quiero hacer una claridad aquí y ojalá usted siga asistiendo, porque este es un tema que Juan desarrolla más adelante con mayor amplitud. Juan, como muy pocos en la Biblia, incluso en esto creo que se aventaja un poquito a Pablo, Juan hace la gran diferenciación entre lo que es el pecado como naturaleza y el pecado como práctica. Son dos cosas. Yo les he acuñado una frase que la he repetido muchas veces y seguramente la gran mayoría de ustedes se la sabe. Recuerde, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Grábese eso. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. O sea, somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza. Esa es la herencia. Juan, Pablo lo menciona allá en Romanos. El pecado entró a toda la humanidad por un hombre. Usted no quedó exento de eso. Todos. Por eso no pudo ser la semilla humana la que se uniera a María para que Jesús naciera. Por eso no pudo ser, porque el pecado entró a todos los hombres por un hombre. Hay una naturaleza pecaminosa que todos arrastramos. Sí, por eso nosotros pecamos porque somos pecadores. Ya. Ahora, entonces usted dirá, pero entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo en la cruz? Ah, sencillo. ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz? Jesucristo en la cruz quitó el yugo del pecado sobre nosotros, nos libró de la consecuencia del pecado y puso en nosotros la vida de su Santo Espíritu para que ahora usted no sea esclavo del pecado y pueda levantarse victorioso sobre él. ¿Amén? Eso fue lo que Jesucristo hizo en la cruz. Pero entonces aquí hay un grupo de personas que está diciendo, no tenemos pecado, no existe el pecado. Y Juan les dice, si tú dices que no tienes pecado, te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando a ti mismo. Y Juan utiliza esto para expresarnos que la verdad no está en nosotros. Y mira cómo termina diciendo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pecado está en mí. El pecado está en mí. Esto es una apropiación que se quitará de nosotros cuando estemos delante de la presencia del Señor. ¿Qué es lo que pasa ahora? Cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, Él perdona su pecado y le da la provisión en el Espíritu Santo para que usted sea victorioso sobre el pecado. Ya usted y yo no somos esclavos del pecado. Esa es la única diferencia con una persona que no conoce al Señor. Por favor, grábese esto. Nunca mire a alguien que no conoce al Señor diciendo, es que ese es un pecador. ¿Y usted qué? No, ¿sabe cuál es la diferencia? Él es un pecador y yo soy un pecador perdonado, redimido por la sangre de Cristo. Pero pecador al fin y al cabo. O sea, el pecado reside en nosotros como naturaleza. La diferencia, repito, es que no somos esclavos de ella. No somos esclavos de ella. El pecado reside en nosotros, ¿sabe por qué? Porque de alguna forma yo necesito todo el tiempo estar dependiendo de Dios. Por eso Juan dice, si a usted se le olvida eso, se está engañando a usted mismo. Se está engañando a usted mismo. Por eso la expresión que él usa aquí, nos engañamos a nosotros mismos. Yo necesito entender eso, pero sobre todo es vital que yo alcance la certeza de que he sido perdonado. He sido perdonado. Porque una de las principales consecuencias del pecado es la culpa. Y si usted no alcanza la conciencia de que ha sido perdonado, si no vive el perdón de Dios, como Juan menciona aquí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Sí. Hay una naturaleza pecaminosa que arrastramos. Podríamos decir que cargamos un muerto, por así decirlo. Por eso allá en Gálatas, Pablo dice, mire, andad en el Espíritu, ¿y qué? Y no satisfagan. Porque esa naturaleza que está ahí tiene unos deseos. Dice, sencillo, no lo satisfagas. Y no tienes que hacerlo, porque tú no eres esclavo. Tú no eres esclavo. Entonces, ojo, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué estamos haciendo? Nos engañamos a nosotros mismos. Estamos engañándonos. En el primer caso, si decimos que tenemos comunión y andamos en tiniebla, mentimos. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos. Pero la tercera área es lo que he llamado la luz y la santificación. Y en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ojo, si usted nota, en el verso 8, ¿cómo dice? Si decimos que ¿qué? Que no tenemos. ¿Qué dicen? ¿Qué es la diferencia con lo que dice en el 10? Si decimos que ¿qué? Que no hemos pecado. Note la diferencia. En el verso 8 está hablando del pecado como esa naturaleza que reside en nosotros. Pero en el verso 10 está hablando del pecado como ¿qué? ¿Como qué? Como hechos, como un ejercicio permanente, como aquello que hacemos que desagrada a Dios. Recuerda, usted peca porque es pecador. Porque entonces Juan dice, si decimos que no hemos pecado, ahora la cosa es peor. Si decimos que no tenemos comunión, mentimos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si decimos que no hemos pecado, lo estamos haciendo a él mentiroso. Lo estamos haciendo a él mentiroso. Porque dice, por cuanto todos pecaron. Si yo digo que no, yo no. Estoy haciéndolo mentiroso a él. Estoy haciéndolo mentiroso a él. Pero sobre todo, dice, y su palabra no está en nosotros. No está en nosotros. Aquí Juan se está ocupando de la práctica del pecado. Este grupo de herejes decía que no importa lo que tú hagas. Recuerden, la afirmación partía del hecho de que ellos creían que tú con el cuerpo no pecas, tú pecas es con el espíritu. Ah, ese tipo se llevó 5 mujeres por allá para su casa y se fue a vivir con las 5. Eso no es pecado, porque eso es con el cuerpo. ¿Sí? Lo que él está haciendo allá es adulterando, fornicando con esa, eso es una cosa del cuerpo. Desde que él no permita que su espíritu se contamine, él está tranquilo. Bueno, quién sabe si no se le contamina el espíritu también, ¿cierto? Creo que de 2 para arriba ya se contamina el espíritu, ¿no? Entonces, pero la afirmación giraba en torno a eso. No importa lo que hagas. Y Juan dice aquí, no. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y no hemos pecado es una negación de todo acto específico de pecado. Todo acto específico de pecado. Yo pregunto, ¿hay alguien aquí que no ha pecado? Hay algunos más que otros, pero todos hemos pecado. Pero note algo tan especial. ¿Por qué dije que esta era la luz y la santificación? En el primer tema es la luz y la comunión, la luz y el pecado. Pero aquí se refiere a la práctica del pecado. Cuando yo inicio mi relación con Dios a través de aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador, yo comienzo un tiempo de comunión. Pero esa comunión se mantiene en la medida en que yo ¿qué? En que yo ando a la luz. ¿Sí? Primera cosa. En la medida en que yo entiendo que ya el pecado no se enseñorea sobre mí. Pecado como apropiación, como herencia. Pero en la medida en que también comienzo a desechar los actos pecaminosos. O sea, comienzo a transitar por la ruta de la santificación. Santificación. Sí. Cuando usted llega y comienza una relación con Dios, usted lo sabe, no inmediatamente usted deja de hacer todo lo que antes hacía. ¿Cierto que no pasa eso? ¿Sí? No pasa eso. Y hay cosas que nos cuestan más trabajo dejar, ¿no? Hay cosas que uno deja en el acto. Hay cosas que uno dejó en un momento por la obra del Espíritu, así ahí de una. Hay situaciones pecaminosas que ¡pum! Se fueron. Pero hay otras, hermano, que a uno le toma la vida y parte de la otra, ¿cierto? Dándole. Pero uno está en ese proceso, escuche, consciente de que pecamos y entendiendo que frente al pecado, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Frente al pecado, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Sí? Si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tú puedes seguir negando que lo que haces es pecado. ¿Pero qué estás haciendo? Lo peor de todo, haciéndolo a él mentiroso. O sea, ahí está Dios a través del Espíritu Santo diciéndote, has pecado. Y tú le estás diciendo mentira. Y llegas otra vez en tu tiempo de comunión y el Señor te dice, has pecado. No está bien eso que andas diciendo de tu hermano. Eso es murmuración. Estás pecando. Y tú le dices, no, eso es mentira. A eso se refiere. Si decimos que no hemos pecado, ahí estás diciendo, no, es que me estoy apropiando de algo que necesito. El Señor te dice, no, estás robando. No, Señor, pero yo lo necesito. Ahí está el Señor diciéndote que estás pecando y tú le dices, es mentira, lo estás haciendo a él mentiroso. Entonces no estás permitiendo que el Señor a través de su Espíritu te lleve por la senda de la santificación, que es en últimas lo que el Señor, la ruta que el Señor quiere que caminemos. Recuerda, la luz y la comunión, la luz y el pecado, y la luz y la santificación. ¿Cuándo sabes que estás en buena comunión con Dios? Cuando eres expuesto a la luz. Porque si andas en tinieblas, estás mintiendo. Pero si andas en luz, como Él está en luz, entonces la sangre de Jesucristo, tu Hijo, te limpia de todo pecado. Segundo, la luz y el pecado. Hermano, entre más conscientes seamos que arrastramos una naturaleza pecaminosa, más dependientes somos de la gracia y el favor de Dios. Amén. Lo necesitamos a Él. El día que tú creas que ya no tienes pecado en ti, ese día ya no necesitas al Señor. ¿Y sabes qué es lo peor? El Señor envió a su Hijo a este mundo a redimir a todos los pecadores. Y si tú no eres de eso, pues te quedaste por fuera. Te pasaste del cielo ya. Ya no hay nada para ti, porque el Señor envió a su Hijo por los pecadores. Y la otra cosa, si tú te olvidas que muchas de aquellas cosas que desagradan a Dios, Dios quiere que las traigas a la luz. Y sencillamente te acostumbras a hacerlas todo el tiempo, negando que son pecado. Estás sencillamente diciéndole a Él que es un mentiroso. Y estás alejándote completamente del poder de su palabra en tu vida. ¿Quiénes somos? No lo que decimos, sino lo que la luz evidencia que somos. Lo que la luz evidencia que somos. Exponte a la luz del Señor. Deja que aspectos como la comunión, como el pecado, como la santificación, sean vistos a la luz de lo que Él es y no lo que nosotros creemos que es. nuestra lucha, nuestra verdadera lucha, nuestro verdadero problema es el pecado. Es el pecado. A veces usted piensa que es que mis problemas son económicos. Mi problema es ahí en el hogar con mi esposo. Mi problema tiene que ver con esos pelados que es que están insoportables. Mire, nuestro verdadero problema es el pecado. Es el pecado. Y hoy el Señor nos dice, ¿sabes cuál es el asunto? Exponte a la luz, para que expuesto a la luz tú puedas andar en luz como Él anduvo. Ese es nuestro verdadero problema. Por lo general los manejamos por las ramas, porque nos ocupamos de lo urgente y nos olvidamos de lo que realmente es importante. Lo que realmente es importante, cuando te das cuenta, tú ves la vasija, parece que está bonita, ponla a la luz. Tú te pasas la mano y te parece que quedaste bien afeitado, pero mírate en un espejo bajo una lámpara. Aún a mí me pasa, aún afeitándome a la luz, uno se acerca a uno de esos espejos con aumento y se mira y dice, ¿cómo quedé? ¿No? Porque la luz todo lo pone en evidencia. Deja de seguir comparándote con otros, seguir buscando otros, porque siempre vas a tener una apreciación completamente subjetiva. Exponte a la luz y deja que la luz revele lo que realmente eres, lo que realmente eres. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Tú eres bueno y maravilloso, Dios. Gracias. Gracias porque hoy nos invitas a mirarnos como tú nos ves. Ante el hecho de descubrir frente a la luz lo que realmente somos, hoy aceptamos la invitación frente al verdadero problema, no solo de admitir nuestro pecado, sino de confesarlo y de recibir el perdón que Dios ha provisto a través de su Hijo. Ayúdanos, Señor. Yo quiero invitarte ahí donde estás. Hoy hemos visto bajo la lupa de la luz que nuestro problema es el pecado. Pero hoy hemos también apreciado la gracia del Señor diciéndonos, si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Este es el momento. Ahí donde estás, dile, Señor, yo traigo delante de ti mi pecado. Yo me acerco a ti reconociendo, Señor, que te necesito. Que por tu gracia y tu misericordia, Señor, no he sido desechado, pero necesito de ti, Señor. Aleluya. Hoy me acerco a ti, Señor, no solo admitiendo mi pecado, sino confesándolo. Él está escuchándote en este momento, querido hermano. No tienes que levantar tu voz. Hay esas cosas que todo el tiempo estamos haciendo, que quizás nos hemos convencido a nosotros mismos y a los que están a nuestro alrededor que no son pecado. Pero recuerda, Él es luz y no hay tinieblas en Él. No hay tinieblas en Él. Si algo de lo que tú y yo hacemos se mueve en la dimensión de las tinieblas, ya es pecado y desagrada a Dios. Padre, perdónanos, porque cuando somos conscientes de lo pecadores que somos, nos mantenemos dependientes de ti, dependientes de ti. Ayúdanos, Señor, que mi relación contigo no se defina por lo que yo digo, sino por lo que